La Zona Cero. El currículum no, pero la foto, las medidas, todas esas cosas no importa. Sí, va. Eso nada, eso se ve in situ. Manuel Carvallal, buenas noches de nuevo. Re buenas noches. Y Lorenzo Fernández, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y como decíamos esta noche también con nosotros la profesora titular de la UNED y autora de ese libro que hemos comentado al comienzo y que vamos a desarrollar dentro de unos instantes. María Teresa Roma, muy buenas noches. Buenas noches. La maleta del buscador. Sí. El buscador siempre tiene que llevar una maleta para ir acumulando, ¿no? Todas las cosas que va leyendo, que va aprendiendo y que va incorporando. No solamente de los maestros conocidos, a veces uno conoce maestros y personas que sí, no están en los libros y que son tan importantes. Eso es, incorpora, es decir, introduce. Primero está vacío, después mete y después saca. Que la cuestión no es, supongo yo, no es saberse de memoria todas las citas y todas las cosas decían, ¿no? Es aplicarlas en tu vida, ¿no? Eso es. Antes has citado unas frases de Confucio. Tú empiezas a librar más con muy interesante, sí, sí. Además, sí, efectivamente, si le agota a este hombre la inteligencia o se le agotan las posibilidades que tiene de comunicar las cosas cuando la persona realmente es torpe o no está en el camino del conocimiento. Entonces, ¿para qué te voy a enseñar nada si realmente es difícil? Que yo he abierto un poquito el tema. Si tú no eres capaz de ver más allá, yo no voy a facilitarte la tarea. Es decir, no nos hacen las cosas demasiado fáciles. Es verdad que ellos deben estar en un nivel tremendo. A mí me llama la atención la película de Confucio. ¿Qué te ha parecido? Regular. No me ha parecido una gran película. Un poquito de... mucho ordenador, desde mi punto de vista. En escenas con muchísima gente, pero mucho ordenador. Y una escena muy corta con Lao Tse da mucha rabia, porque ahí realmente empezaba una dinámica entre los dos donde podía despejarse esa sabiduría de Lao Tse o Lao Tse, que no acaba de verse con claridad, ¿no? Bueno, esa entrevista supuesta con Lao Tse es un poco leyenda, realmente parece ser que eso no se produjo en ningún momento. Pero otra cosa que también molesta es que las analectas, que tú has leído algunas frases de las analectas o de Lun Yu, que son tan impresionantes. Yo, por ejemplo, completaría alguna más, por ejemplo esta que dice: para gobernar un país que posee 1000 carros hay que tener respeto por sus asuntos, tener confianza, ser económico en el gasto, amar a los hombres y no hacer levas más que en los tiempos apropiados. O sea, que para los tiempos de ahora viene, vamos, al pelo. O aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Esto que en el siglo VI, más o menos antes de Cristo, que alguien desarrollara estas ideas y las comunicara, a mí me parece casi milagroso, ¿no? Que existiera una persona de esta talla, ¿no? Intelectual y de esta talla moral. Pues a pesar de todo, llegaba a un estado, le daban una patada en el trasero y lo echaban a este pobre hombre, ¿no? Con la sabiduría, porque el hombre realmente lo que quería era cambiar la situación de su época. Es la época de todos contra todos, ¿no? Reinos contra otros reinos. Y claro, realmente no fue una situación realmente fácil. Lo que decía, benevolencia, rectitud, amar a los demás, ayudar al prójimo, volcarse en los demás, aquello realmente no era, ¿cómo se dice?, políticamente correcto. El resultado no pudo ser más desastroso, que finalmente el hombre con sus 4, 5 o 25 discípulos volvió otra vez al estado del que salió, que es el estado de Lu, y allí pues se dedicó a la enseñanza fundamentalmente, y con esa frustración de que realmente no había podido hacer todo lo que le hubiera querido, porque simplemente los nobles de la época no le aceptaron. Hablaremos más todavía de La maleta del buscador, de este libro que se ha publicado en la editorial Miraguano Edición, esas maletas, la maleta del buscador de María Teresa Román, que está esta noche en la tertulia con nosotros. Pero antes, eso sí, vamos a dar el repaso a algunas de las noticias de la actualidad. Lorenzo Fernández. Muy buenas. Lorenzo, dos descubrimientos paleontológicos muy interesantes. Uno de ellos nos habla... que tú querías apuntar algo, ¿no? Sí, quería apuntar simplemente una cosita, ¿no? Porque en los últimos días, casi 48 horas, se nos ha bombardeado con una boda real, y precisamente hay una frase de Confucio que a mí me llamó la atención y que posiblemente podría ser aplicable a los protagonistas de esta boda, que decía... ¿Una boda entre interrogantes real? Bueno, sí. Era real porque era real, estaba ocurriendo. Principesca, vamos a dejarlo ahí. Sí. Pero decía que si el príncipe... Maquiavélica, diría yo. Pues eso, que decía Confucio, que si el... Dos puntos. Que si el príncipe es virtuoso... El beso fue impresionante, ¿eh? Súper creíble. Jóvenes, sí. Qué pena. A mí es que estas cosas me ponen muy de mala leche. No, me pone muy de mala leche que no me dejes que siga con esta historia. Que interrumpa. Pero también me pone de mala leche ver el espectáculo tan dantesco en una etapa en la que yo creo que no estamos para grandes alaracas, que se produzca esto además con un patrocinio detrás. Me parece algo tremendamente sorprendente, muy llamativo. Y vuelvo a lo que decía Confucio, ¿no? Que posiblemente sería muy aplicable al señor que rige los designios de este pequeño estado, Mónaco. Decía Confucio que si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo. Pues bueno, que se lo aplique. Ajá. Pues como los súbditos imiten el ejemplo, vamos listos. Pues que sea virtuoso, que le hace falta. En fin, vamos a... Al primer ojo de la historia de la evolución humana. Sí, hallado. Sí. El primer ojo completo. Bueno, el primero pedir disculpas porque estoy un poquitín afónico y yo me imagino que conforme vaya avanzando la madrugada me iré quedando sin voz. Pero bueno, tenemos aquí a Manuel que tiene una voz muy potente, con lo cual no hay ningún problema. Pero empezamos la temporada. Sí, pero yo le podía regañar de parte de muchos oyentes por no gritar demasiado al micrófono. Bueno, también es verdad, ¿eh? Hay quien lo dice. Sí. Sí que hablas flojito, sí. Pero bueno, hoy te toca levantar el volumen. Ah, bueno. De voz. Bueno, pues empezamos la temporada con esos seres de pesadilla de un tiempo ya casi olvidado, que a mí me llaman poderosamente la atención, que es esa etapa de otro mundo, ¿no? Decía Luard que había otros mundos, pero que estaban en este. Pues posiblemente si tuviéramos que hablar de otro mundo sería precisamente ese, ¿no? Ese mundo que nos lleva de 1 millón de años hacia atrás y cuyos restos están apareciendo ahora. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, Howard Philip Lovecraft, por ejemplo, tuvo que recurrir a la imagen de muchos de estos seres para ilustrar algunas de sus más célebres y terroríficas novelas, porque son verdaderamente, vuelvo a repetir, seres de pesadilla. ¿Recordáis que empezamos la temporada pues con nombres tan sonoros como, por ejemplo, el Concavenator Corcovatus, al que pusieron de nombre, pues un nombre un poco más cercano, Pepito, que era el Velociraptor Jorobado de Cuenca? También, por ejemplo, la Leviathan Melvillei, esa ballena asesina de un tamaño gigantesco que fue el terror de los mares hace aproximadamente 30 o 40 millones de años y que tenía una boca llena de dientes. O, por ejemplo, el Incayacu Paracasensis, ¿no?, que era el gran amigo de Bruno, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ese que no me dejaste, estuve ahí 4 semanas esperando para comentar que había un pingüino gigantesco, que era el antepasado del actual pingüino más grande, que es el pingüino emperador, y que habéis encontrado precisamente en la península de Paracas, en Perú. Y de hecho, hace unas semanas hablábamos del mayor depredador de hace 500 millones de años, un anomalocárido de un metro aproximadamente, y que también pues tenía esa boca llena de dientes. Pues bien, hoy, ya que estamos a punto de terminar la temporada, no nos puede faltar pues un vistazo doble al pasado, y en este caso nunca mejor dicho, porque la vista, la buena en este caso, tuvo que ser desde el principio una clara ventaja evolutiva en base al descubrimiento que ahora se ha realizado, que a la postre también favoreció la selección natural. Pues bien, ahora se ha hallado un ojo fosilizado de un animal similar a un bogavante, que vivió hace aproximadamente 510, 515 millones de años, es decir, sería contemporáneo a este anomalocárido del que hablábamos semanas atrás. El descubrimiento lo que ha confirmado es que la visión fue un factor fundamental para que determinados organismos lograran la supervivencia en un tiempo, sobre todo el tiempo posterior, en el que importaba más el tamaño de los dientes que el de los ojos. Por lo tanto, era fundamental que esa vista estuviera pues muy bien orientada. Y en el caso del bichejo que traemos a colación, o más bien del ojo que se ha encontrado ahora, pues parece ser que tenía una vista estupenda. El descubrimiento lo que ha arrojado es una complejidad hasta ahora solo vista en seres vivos de hace 60 millones de años. Es decir, estamos hablando de un tiempo bastante más tardío. Este descubrimiento se ha llevado a cabo en un yacimiento del sur de Australia, en la isla Canguro, conocido como Emu Bay Seal. En este lugar, concretamente, se han descubierto 5.000 ejemplares de animales marinos de 50 especies diferentes, más o menos enclavados entre el 1 millón de años hasta este, que nos remonta a los 515 millones de años atrás. Pues bien, formando parte del equipo que ha realizado este hallazgo, desde hace 4 años trabajando en esta zona de Emu Bay Seal, se encuentra un español, Diego García Bellido, que es uno de los miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y García Bellido, precisamente, ha sido el que ha anunciado el importante descubrimiento a través de las páginas de la revista Nature. Pues bien, él ha destacado la sorpresa que se llevaron los profesionales al encontrar un ojo tan sofisticado como primitivo. Es decir, el hecho de que tuviera tanta antigüedad y el estado en el que un tejido blando se encontraba, pues la verdad es que ha llamado a esta gente, sí, poderosamente la atención. Dicho ojo, al contrario de lo que era habitual en sus contemporáneos, los trilobites, que poseían entre aproximadamente 80 y 90 lentes, tiene alrededor de 3.000, con un detalle además muy interesante, y es que las que están ubicadas en el centro poseen una mayor sensibilidad, lo que ya ha presupuesto que era precisamente para que, de una forma u otra, estos seres se adaptaran mejor a entornos de poca luz, que es donde precisamente se encontraban esos grandes, pequeños depredadores a ojos del siglo XXI, pero enormes en aquel momento, como eran, por ejemplo, los anomalocáridos de 1 metro. Pues bien, el paleontólogo además ha destacado que la capacidad de ver a un depredador marcaba la diferencia entre sobrevivir o extinguirse. Bueno, pues más o menos como ahora, ¿no? Uh-huh. Y esta es la información. Y luego otro hallazgo también sí. lo podemos completar, porque no deja de ser también lo más antiguo, aunque solo de hace 8.000 años, pero que nos demuestra que hace 8.000 años ya eran los mejores amigos del hombre. Es un poquitín más reciente, y además hoy mismo ha salido una noticia en los medios de comunicación que yo me imagino que, igual que a mí, son muchos, la gente de buena fe a la que nos ha sobrecogido, ¿no? Y es el hecho de que, no recuerdo exactamente en qué zona de España ha sido, pero una pequeña asociación protectora de animales que, bueno, pues principalmente se dedicaba a recoger perros que estaban en la calle, pues algún salvaje, alguien que entiendo que es más animal que los propios animales, le ha pegado fuego y ha acabado con la vida de 20 perros. Es decir, un acto de salvajismo brutal. Y lo que tú dices, ¿no? Este descubrimiento, que es algo más reciente que el anterior, nos demuestra, pues una vez más, algo que yo creo que ya se ha convertido en un tópico y que todos sabemos, ¿no? Y es que los perros son los mejores amigos del hombre y de la mujer desde hace ya muchísimos miles de años. Pues bien, según el hallazgo realizado por el catedrático de la Universidad de Cantabria, Pablo Arias, y por Mariana Diniz, que es profesora en la Universidad de Lisboa, serían los mejores amigos del hombre desde hace la friolera de 8.000 años, 8 milenios. No en vano eran tan apreciados que sus dueños los enterraban en los cementerios, en los que incluso llegaban a enterrar a sus parientes más cercanos, e incluso lo hacían en interior de tumbas, ¿no? Que este es posiblemente lo que hace de este hallazgo algo mucho más especial. Pues bien, una de estas, que además es la primera encontrada en el sur de Europa, ha sido localizada en el yacimiento portugués de Poças de São Bento, junto a un antiguo estuario del río Sado. Arias además ha declarado que ya existían testimonios anteriores, como por ejemplo los huesos que se encontraron en la cueva de Raya, en Guipúzcoa, que tendrían una antigüedad de 13.250 años aproximadamente, pero no tumbas como lo que ahora mismo se ha hallado, ¿no? El catedrático además ha declarado que los utilizaban para la caza, les ayudaban a mantener los campamentos limpios porque se comían los restos de la comida y en general tenían una ligación afectiva como ellos. Pero lo más interesante es que de 10 a 6 milenios atrás, los canes formaron parte no solo de la vida común, normal, de la monotonía de los habitantes de la Tierra, en este caso de la península ibérica en aquel entonces, sino que incluso formaban parte de prácticas rituales que además, como casi siempre suele ser en este tipo de civilizaciones del pasado, estaban dirigidas por los chamanes. El animal que ahora ha sido descubierto tenía un tamaño medio, aproximadamente se le estima una edad de un año, y cuando murió, por lo tanto, era un cachorro. Además, apareció en una posición antinatural, es decir, estaba encogido como una especie de ovillo, lo que ha llevado a los arqueólogos a dictaminar que fue enterrado, es decir, que no cayó en ese agujero, sino que fue enterrado pues a conciencia dentro del agujero. El lugar además donde se está excavando y la colocación de las tumbas recuerda a otras de latitudes muy lejanas, por ejemplo las tumbas de chamanes del siglo XVI que se encontraron en Siberia. Pues eso, que no nos falte el elemento mágico dentro de lo que son los mejores amigos del hombre, porque bueno, más que mágicos, son mágicos, ¿no? Cuando hablamos de perros. Sí, sí. Pero siempre han estado, además, vinculados, mucho al ser humano en las primeras civilizaciones, tanto que hablamos aquí de Egipto. ¿Cuántos personajes ante el antiguo Egipto se enterraban también con la momia de su perro, es decir, y con la momia de sus gatos, ¿no? De sus gatos, sí, de los animales que un poco convivían con ellos y que siguen conviviendo con nosotros. Yo creo que formaban parte de esa persona, ¿no? Ya eran uña y carne. Yo creo que además el animal sagrado por antonomasia en Egipto, en el antiguo Egipto, era precisamente el gato. De hecho, el gato egipcio tiene unas características muy singulares que se parecen mucho a esas representaciones que nos han llegado de miles de años atrás. Es un animal muy estilizado, muy delgadito, con una agilidad tremenda, y de hecho cuando uno se da un paseo por la segunda planta del Museo del Cairo, por ejemplo, donde está el gran tesoro de Tutankamón, es muy fácil encontrarse con no una ni dos, sino con varias decenas de momias de los gatos que acompañaban durante su vida a los diferentes faraones que rigieron los designios del país de los faraones. Pero en fin, que como tú dices, los animales han sido utilizados quizás como elemento sagrado en muchas ocasiones como mera compañía, pero también, puesto que el hombre es, vuelvo a repetir, mucho más animal que los propios animales, se les ha encomendado a veces tareas tremendamente terribles, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los perros más míticos de la conquista, como fue Leoncillo, ¿no? Y las barbaridades que hizo ese mastín del páramo, completamente parapetado de armadura, entre los indígenas de México, cuando Cortés y los suyos llegaron y los lanzaban literalmente para que se comieran a todo lo que pillaran por delante. Utilizaban como arma. Tremendo, desde luego. La maleta del buscador, el libro de María Teresa Román que hemos comentado al comienzo del programa y que los seguimos haciendo ahora. La figura de Confucio un poco con la película ha sido el elemento, el personaje que nos sirve para introducirnos en este asunto, porque Confucio nos sitúa en Extremo Oriente y en Oriente las filosofías orientales, tanto de China como de India, como de Japón, son una de las bases fundamentales de este trabajo. Y además, a medida que pasa el tiempo, existe una fascinación cada vez mayor. La diferencia cultural que entonces en tiempos existía gracias a la aparición de los medios de comunicación, se estrechan esas diferencias, y aunque no nos parezcamos del todo, sí sabemos cómo son y sí admitimos y apreciamos ciertos comportamientos, ciertas formas de ser, ciertos caracteres en los orientales que tienen mucha base, no en Confucio, sino en Lao Tse y otros muchos, ¿no? Sí, lo que pasa que vamos a entrar lo que es propiamente en la filosofía o en el modelo filosófico-religioso-psicológico. Porque claro, cuando hablamos de budismo, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de psicoterapia, hablamos de psicología, de religión, de filosofía, de cultura, de civilización, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de Confucio, normalmente nos viene la idea de política, ¿no? La idea del hombre que quiere cambiar a los políticos, o por lo menos quiere dar unas pautas para que puedan gobernar de una manera más serena, de una manera más justa. Eso es una cosa interesante. Lao Tse es un poco como un poco loco, ¿no? Es una filosofía mucho más compleja. Bueno, de hecho, Lao Tse, de hecho, se marchó. Debía estar tan harto. Así como Confucio volvió otra vez con rodeado de sus discípulos, Lao Tse se fue, dicen que en un buey, con un chiquillo joven, y dejó escrito el Tao Te Ching, que es realmente un libro muy pequeño, pero realmente con muchísima sabiduría y a menudo puede parecer hasta contradictorio, porque las cosas que dice realmente no parece que concuerden con nuestra mentalidad occidental. Cuando leo unas frases de Confucio, de Lao Tse, dice, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Yo no lo entiendo muy bien, ¿no? Si entramos en el Buda Sakyamuni, estaríamos entrando también en otro universo, ¿no? Pero realmente las religiones no son los profetas, no son sus representantes, no son las cabezas pensantes, sino que realmente es la literatura, son los diferentes maestros que han aparecido, las diferentes escuelas, las corrientes. Por ejemplo, ¿en qué se parece el Zen al budismo Vajrayana o al Theravada? ¿O en qué se parece el amidismo, que es la tierra pura, por ejemplo? ¿En qué se parece? ¿Hay un budismo occidental? ¿Se está creando un budismo occidental? ¿Realmente qué queda de la genuina enseñanza del Buda? ¿Cuántos cambios, cuántas transformaciones se han ido produciendo en el transcurso del tiempo? Y luego, pues claro, el budismo también está ejerciendo en algunas personas, en algunos eruditos, ha ejercido y sigue ejerciendo pues una poderosa atracción. No sé, hasta en el cine se me viene a la mente Richard Gere, ¿no? En este momento, ¿no? Es decir, que hay un acercamiento y hay mucha gente realmente interesada en ese modelo que ha construido el budismo en base a la idea del sufrimiento, de la frustración y en base a la posibilidad de liberarse de las estrecheces intelectuales y de las estrecheces, digamos, que sufre el ser humano y liberarle y llevarle a otro estado de conciencia mucho más saludable, mucho más feliz. Más saludable porque habría que pensar un poco que estamos, como decía ya el propio Freud, en una sociedad que realmente está enferma. No es posible, ya no cabe tanta violencia, ya no cabe tan malos rollos, no cabe tanta frustración. Aquel momento que uno grita, se indigna. Sí, pero sí. ¿Hasta qué punto, Maite, nos llega realmente esa sabiduría o esa esencia de lo que transmitieron esos maestros? Porque muchas veces aquí lo que te imparten o cuando te dan pues alguna terapia o algún grupo, la gente se reúne, yo creo que hay un poco de confusión. Sí, nos da la imagen de serenidad, de algo que te encuentras con tu propio yo, o esa paz interior que busca todo el mundo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto realmente nos llega eso, la verdadera esencia, o está un poco ahí enrevesado, lo mezclan? Esas aportaciones que con el tiempo se han ido produciendo, porque, bueno, no sé, el Zen, decía yo, el Zen y el Vajrayana, ¿cuáles son realmente los puntos de contacto? Bueno, pues aunque parezca mentira, hay una cosa que se llama la filosofía perenne, o la sabiduría perenne, esa idea de no dualidad, es decir, que en el centro, en el núcleo de las propias filosofías está esa noción de no dualidad, que los hindúes lo llaman no dos, aparece en el Vedanta Advaita, por ejemplo, o en las Upanishads, que son la literatura sagrada de la India, ¿no? Y curiosamente en el budismo, las dos grandes, la gran corriente llamada Mahayana, y dos grandes, dentro de ellas, escuelas, la escuela Madhyamaka, y un curioso personaje llamado Nagarjuna, un filósofo que tiene, en fin, unas características muy peculiares, porque se habla de la vacuidad, y nadie sabe realmente a qué se está refiriendo cuando se habla de la vacuidad, de la experiencia de la vacuidad, y luego la escuela llamada Yogachara. Es decir, hay tanta variedad dentro de los grupos que realmente hablar de budismo, yo me atrevería a hablar de budismos, y entonces ver un poco, en fin, por ejemplo, los patriarcas zen utilizaban a veces el golpe o el escarmiento contra el pobre discípulo cuando hacía algo que no convenía, ¿no? O sea, incluso hasta le daban un golpe en la cabeza cuando decía cualquier tontería, ¿no? Es decir, que son muy estrictos a la hora de decirle al alumno, no pienses, simplemente... Se sigue haciendo, ¿eh? En algunos sí, lo que estaba yo pensando. Religiones que también lo hacen incluso. Pero no en el budismo, solo. No, claro. Creo que no solo en el budismo. Claro. Vamos, que yo no hace tantos años que iba al colegio, de curas y forraban, vamos. Pero si es que en el fondo todas, yo creo que... Sería que te lo merecías. Todas las religiones lo merecían todos entonces, ¿eh? En la forma y en el fondo. Lo que pasa es que depende, supongo, no lo sé, que cada revelación aparece en un momento determinado, en un contexto social, hasta climático, geográfico, histórico determinado. Y esas revelaciones, pienso yo, que en buena medida están dadas y esos profetas, esos fundadores de pensamientos, de religiones, de filosofías, hablan para sus contemporáneos y son producto de su época. Por eso cuando hacemos un análisis crítico de las enseñanzas de Buda o de Confucio o de Lao Tse, visto desde el año 2011, podemos encontrar cosas que, caray, esto no me encaja ahora, visto desde la mente occidental. Y en cuanto a qué porcentaje, cómo podemos saber qué porcentaje de las citas que se atribuyen a Confucio, que es de hace muchísimo tiempo, o a Lao Tse, cuando no tenemos... Hay un debate enorme sobre la historicidad de los evangelios, en el caso del cristianismo, en el islam, que es 5 siglos posterior, en el budismo, que es 5 siglos anterior, en el hinduismo. Es decir, es muy difícil pretender, no es tan sencillo llegar a la revelación, claro. Y decir, esto es lo que dijo, cuando se utilizan citas textuales de los evangelios, o de la Torá, o del Corán, no, siendo realistas desde un punto de vista exegético histórico, no podemos afirmar que Jesús dijo esas frases con sus puntos y comas, ni Abraham, ni Moisés, ni Mahoma, ni por supuesto Confucio. Ya, pues en el caso de Confucio, yo creo que incluso es que hay hasta una confusión. La confusión también. Creo que hay una confusión, ¿no? Porque vas a las citas de Confucio, aparecen en 100.000 millones de páginas web. Dependiendo de la traducción que se haya hecho del inglés, del francés. A veces pone Confucio y a veces pone Oscar Wilde. También. Pero en el caso de otra cosa, inventan todo. Groucho Marx también, ¿no? Sí, lo que os quería decir era eso, ¿no? Que quizás hay una confusión porque se le ve casi como el maestro precursor de algún tipo de religión, la influencia que puede tener en el budismo, pero realmente fue precisamente un maestro. Es que Kung Fu Tse es precisamente la denominación de maestro Kong, que era la familia a la que él pertenecía. Por lo tanto, además, hay un detalle importante, ¿no? Como bien decía María Teresa, es que en aquel tiempo, pues, lo que era la actual China era un caldo de cultivo real y auténtico para aquel que quisiera pegarse de leches. O sea, estaban todos guerreando unos estados con otros. Estamos en la época de los estados combatientes. Reinos combatientes, sí. Claro, que es cuando, pues de un modo u otro, además se produce quizás el culmen del escepticismo en la China de ese momento, porque precisamente viendo que no había más que guerras y que muchas de esas guerras se perdían, el crédito que tenían los dioses por aquel entonces era mínimo. Por lo tanto, lo que hizo Confucio fue recurrir a esos clásicos anteriores a él para dar una serie de normas de moral. Quizás eso se termina en el momento en el que en el 200 y pico antes de Cristo aparece un personaje conocido por todos que es Qixing Huang, que es el que unifica la actual China, y a partir de ahí es cuando empezamos a hablar de otro tipo de cosas. Podemos hablar de religiones, podemos hablar de otros detalles, ¿no? Pero quizás Confucio no dejó más de ser más que eso, ¿no? Un maestro, pues, que se apoyaba precisamente en lo que quizás hoy en día nos hace mucha falta, que es la moral, ¿no? Sobre todo era un compilador, claro. En lo que recoge, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Recoge obras de la antigüedad, el libro de la historia, el libro de las odas, el famoso I Ching, el libro de los oráculos, etcétera, ¿no? Las primaveras y otoños, todo ese material él lo recoge. De hecho, en la película aparece una escena que no me resisto a hablar del personaje, que es Yang Hui. Y hay una cosa de Yang Hui que merece la pena que yo voy a intentar acordarme, pero entonces cuentos que tengo aquí, eso es imposible. Me ha resultado imposible aprendérmelos de memoria. Pero este de Yang Hui es especialmente interesante, ¿no? Llega donde Confucio, Yang Hui, se acerca a Confucio, a ver si soy capaz de encontrarlo, que anda por aquí, y le dice más o menos, aquí está, me parece que está por aquí. Le dice fundamentalmente, bueno, pues, dice, he conseguido grandes cosas, ¿no? Y le di, aproximadamente, y le dice, aquí está. He hecho grandes adelantos. Y le dice Confucio, ¿cuáles? Dice, he olvidado los ritos, porque los ritos aparecen además en la película con frecuencia, ¿eh? Entonces, el ritual que utiliza Confucio, los ritos y la música. Y le dice Confucio, bien está, mas no es bastante. Y entonces vuelve al cabo de un tiempo y le dice, he olvidado la benevolencia y la justicia. Y le dice Confucio, bien está, mas no es bastante. Y llega al cabo de un tiempo y dice, ¿cuáles? Dice, he vuelto otra vez, digamos, a hacer grandes adelantos. Dice, ¿cuáles? Dice, meditar hasta el olvido. Eso, a mí me parece que eso es muy interesante, lo de meditar hasta el olvido. Dice, ¿en qué consiste meditar hasta el olvido? Dice, olvidarme de mis miembros, anular mi intelecto, abandonar el cuerpo, suprimir los conocimientos y hacerme uno con el gran Tao. Esa, de nuevo, vuelve a ser lo que antes he comentado, la idea de no dualidad. Es decir, la búsqueda de la unión de lo que aparentemente estuvo separado y que no está realmente separado. Porque, como decían, el Buda sigue siendo Buda. Nosotros somos Budas, no tenemos que hacer nada para dejar de ser Budas porque ya lo somos. Luego, entonces, lo que intentamos es recordar que hemos sido en algún momento, hemos estado completos en algún momento. O sea, que la idea de completo, todo eso es algo que está muy permanente, muy presente en las filosofías no duales, que en definitiva, pues entre otras, son parte del hinduismo, parte del budismo y desde luego parte del taoísmo. Está perfectamente reflejada esa idea de no dualidad, de no dos. Y tú también en el libro pues le das mucha importancia a la meditación, en las filosofías y comentas... Me he dado de Yang Hui, me acordaba bien del cuento. Pues la meditación eso es una herramienta. O sea, si habláramos de herramientas, por supuesto, ¿cuál es una herramienta? Los textos sagrados. ¿De qué textos disponemos? Pues yo he intentado un poco recoger algunos de los que me parecen más importantes. Por ejemplo, el canon Pali. Los que están los sutras y el Abhidharma, que son los sermones del Buda, y el Abhidharma, que sería como la metafísica budista, los textos de la Pranaparamita o Perfección de la Sabiduría, donde está recogido, sobre todo en dos textos fundamentales, el Sutra del Corazón y el Sutra del Diamante, está la idea de la vacuidad perfectamente desarrollada. Una idea que nadie sabe lo que significa, porque ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Pues la vacuidad en realidad se define como la carencia de existencia independiente. Es decir, no hay nada que tenga independencia por sí mismo. Somos un conjunto, somos una interacción de elementos, ¿no? Desde el punto de vista del budismo. Y luego no cabe la menor duda de que, bueno, pues que la meditación tiene una serie de reglas donde la persona lo que hace es abandonarse un poco, dejarse llevar, ponerse en una postura concreta e intentar cerrar, digamos, su percepción, sus sensaciones y centrarse en un objeto concreto. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar experimentar pues lo que va suscitándose en ese estado de la mente, que es un estado de meditación también dentro de los diferentes estados de la mente. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, y vamos a seguir ya con una primera ronda de consultas. Os recordamos que todos los que participéis esta noche en el programa, entre vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras preguntas, sortearemos dos ejemplares de La aventura de los romanos, del libro de Juan Antonio Cebrián. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues comenzamos con el correo de Nuria. ¿Qué me podéis decir sobre los niños Cristal, niños Índigos y Quirón? O Crión. Tú o yo. Tú entiendes más de niños. Sí. Bueno, sí, pero yo porque soy padre. O sea. Claro, por eso lo digo. Y también si le recomendáis algún libro al respecto. Ninguno, que ni se le ocurra acercarse a esas cosas. Pues ya no digo nada. No, hombre, hay una... No, pero es la verdad, ¿o no? No, pero hay una corriente de personas que están convencidos de que hay unos niños con unas especiales características y que tienen eso, ¿no? Algo especial, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que... Sí, el problema es que al niño se lo digan desde pequeñito y encima se lo crea después. El problema es que hay mucha gente que está intentando hacer negocio con eso. Es decir, que en un momento determinado, pues hay una serie de corrientes de escuelas que se dedican a convencer a determinados padres, convencidos a su vez de que sus hijos son muy inteligentes y muy especiales, de que estos niños son precisamente niños índigo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, los bolsillos empiezan a vaciar. No quiero generalizar, ¿no? Quizás soy demasiado crítico. Soy crítico, pero te das cuenta que más elegante que tú. Tú eres más directo. Y eso no quiere decir que no sea elegante, ¿eh? Hombre, sí. James Bond era directo pero elegante, anda que no, ¿no? Claro que, yo creo que ahí depende un poco, porque recuerdo yo a Jesús Callejo en alguna ocasión hablar de los niños índigo, y bueno, en general habla un poco de cómo el niño que nace ahora está pues más listo, como que está genéticamente, que ha evolucionado, ¿no?, en cuanto a sabiduría. Pero eso no quiere decir un poco pues que ya directamente otras personas intenten aprovechar o crear que el niño sea algo especial. Aún así hay una verdad científica absoluta. Desde hace 150.000 años todos los niños y todas las, pues, porque todos al nacer somos bebés, evidentemente, nacen con la misma inteligencia media. O sea, no somos más inteligentes que hace 150.000 años. Pero tienes una serie de estímulos que antes no tenías y que posiblemente hace que la inteligencia evolucione más rápido de lo que podía hacer o podía ser hace unos siglos. Yo creo que sí. No. Pues no. Sí, tú no has visto jugar a mi hija con la PlayStation. Hombre, claro, porque quien nacía hace 500 años no tenía PlayStation, pero ya, si lo hubiera tenido, lo hubiera tampoco manejado. Sabes jugar con ella, y eres de la misma época. ¿Cómo que no sé jugar con la PlayStation? Empezamos una partida. No, eso no. Bueno, lo cierto es que cuidado, que no me gusta índigo, ahí, de hecho, ahí hay que ser muy crítico porque se está intentando convencer a mucha gente de que los niños, aparte de ser especiales, incluso podrían llegar a tener una serie de facultades, por llamarlo de alguna forma, extraordinarias. Y aquí ya entramos en un terreno un poquito más delicado. Y luego, por ejemplo, pues tenemos a otro oyente que dice que a ver si hablamos de los dioses azules y los demonios verdes de los que hablan los libros hindús, el Mahabharata y el Ramayana, que construyeron un puente desde la India hasta Ceilán hace 8.000 años. ¿Cómo se llevaban entre ellos? Yo creo que los dioses siempre se han llevado mal entre ellos. Estaban los más guerreros, estaban los más suavecitos. En el panteón hindú a mí me vienen a la mente algunos, ¿no? Por ejemplo, Indra, el dios de la guerra. Pues era, además tenía un gran valor y una gran presencia en el mundo de los indoarios, ¿no? Junto a ellos estaba el dios del fuego, el dios Agni, el dios del fuego, ¿no? Que también tiene una gran importancia porque además era básico en los sacrificios, ¿no? Estaba el Soma, que era realmente el brebaje que se debían de chutar para ponerse, colocarse y tener ahí pues determinadas experiencias de tipo extático, con X, ¿no? Junto a ellos pues había otras deidades femeninas, pocas. Los arios no les gustaban mucho las mujeres, no tenían buen rango. A casi ningún dios le han gustado nunca las mujeres. No sé por qué. Hasta Confucio era un poquito. Tenía ahí algo misógino, ¿no? Sí, sí. Pero el Buda también, ¿eh? Pues es que todos. Dijo algo terrible. Dijo que cuando entró la mujer, pues es como si el Dharma hubiera regresado, digamos, a 500 años atrás. 500 años atrás, ¿no? Digo, pues viva la Edad Media. Qué estigma, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. Igual que algunas citas sobre la mujer de Confucio, terribles, terroríficas. De hecho, hay un trabajo muy crítico, Analectas en femenino, una crítica de género al texto de Confucio, de Verónica Walker Vadillo, es demoledor. Pero bueno, es que tengo también unas citas del Antiguo Testamento, del Talmud, de Plutarco, de Lutero, que vamos, pobres mujeres a lo largo de toda la historia. Bueno, ¿no? Y además, fíjate, si seguimos por esos derroteros, nos encontramos con que la diosa madre eran diosas del infierno. O sea, tenemos a la Proserpina, tenemos a Demeter, tenemos un conjunto de deidades que realmente es que dan miedo, ¿eh? O sea, están en el infierno, eran malas, eran brujas, las brujas. La diosa Kali. ¿Quién? Kali. Hombre, Kali, esa era terrible. Pero en el tema de los... Yo creo que en Occidente tenemos un problema comprensible con todas las filosofías orientales, sobre todo con lo que viene de la India, que después de que la India... Perdona, no me refería a Demeter, me decía a la hija de Demeter, que es Coré, que fue raptada por Plutón. Se me ha ido un poco el aura. Creo que no es un problema exclusivo de las diosas. Sí. Sino que cuando la India se convierte en un protectorado británico, empezamos a conocer el hinduismo y hay grandes viajeros y grandes, desde Blavatsky o Cronley, que además de aventureros y exploradores, pues intentaban compatibilizar toda la tradición judeocristiana, toda la magia grecorromana con el hinduismo, como si todo fuera lo mismo. De ahí nace la teosofía, que un amigo mío la definía como un terrorismo, ¿no? Un terrorismo teológico, donde se pretendía que todo es lo mismo, que la encarnación y el nirvana y que todo es lo mismo, y no es lo mismo. Pero es que además la India, la esencia del hinduismo y la espiritualidad en la India es terrible, terrible. Fue lo que inspiró en buena medida todo el racismo feroz de los alemanes, muy fascinados por todo el hinduismo y el sistema de castas en la India, las prácticas de quemar a la mujer en la misma... Perdona, el sistema de castas es europeo, ¿eh? O sea, eso hay que recordarlo siempre. Es decir, los arios cuando llegan a la India ya llevan tres castas, Ya van con la idea de las tres castas, que luego ponen en funcionamiento y sacan la cuarta con toda la gente que, digamos, que reclutan para convertirse en sudras, en servidores. Luego esa idea estaba en Europa, no viene de la India, lo cual es lamentable, porque era ya estaba preparándose... En esencia, yo creo que en todas las religiones, en esencia, dicen básicamente lo mismo. Sí. Nacen exactamente igual, son prostituidas con el paso del tiempo, nacen además con una vocación social... No, en el caso de Confucio se ve con mucha más evidencia, pero en esencia yo creo que todos los fundadores de religiones nacen con una inquietud social. Pero en el caso del hinduismo, que es a lo que quería ir, estamos hablando de unas tradiciones. Antes de compilarse el Mahabharata o el Ramayata o la Upanishad, hay mucho tiempo de tradición oral. Los Vedas, estamos en los Vedas. Los Vedas, el Bhagavad Gita, por ejemplo, que estaba recordando antes cuando hablabas del Tao Te Ching. Pero que son tradiciones orales que durante mucho tiempo se transmiten verbalmente de unos a otros. Es decir, que la historicidad de esos textos, cuando se intenta interpretar desde el punto de vista occidental las descripciones que se hace de los dioses en los libros Vedas, aquí hemos hablado muchas veces de las Vimanas, por ejemplo, es muy audaz intentar interpretar en clave literal como si el texto que nosotros podemos consultar sea una transcripción literal de algo que ha visto alguien en un momento determinado, una crónica periodista. Eso no ocurre ni con la Biblia y mucho menos con libros mucho más antiguos. Solo me gustaría hacer un pequeño apunte, ya que nuestro oyente se ha referido a esos dioses azules. Si hay un lugar donde los dioses azules están trayendo de cabeza a los arqueólogos desde hace más de 200 años, eso es Egipto, precisamente, porque allí ya sabemos que las representaciones de los dioses son muy claras: Sekhmet, Isis, Osiris, Horus, y sin embargo hay una serie de representaciones que supuestamente se identifican con una de sus deidades más importantes, que es Ptah, que solo aparece en las tumbas, que aparece uno detrás de otro, que no tiene ningún tipo de rasgos, que es como una especie de circunferencia lo que alumbra su cabeza, y que son de color azul, son los que supuestamente venían de las estrellas. Es el lugar donde son de color azul, y bueno, pues los arqueólogos están bastante incómodos con esta incongruencia. Más correos. Julio Aillón le gustaría saber si existe alguna relación en las cruces que lucían los barcos con los que Colón llegó a América, qué relación tenían con las cruces templarias, porque en su exposición dice si se sostiene o no, os pregunta, la teoría de que esas cruces se pusieron en las velas de tal manera que fueran visibles desde la lejanía para que los habitantes de las Américas no atacaran a sus tripulantes al reconocer ese símbolo. De ser así, si fuera cierta esta leyenda, sería que los templarios llegaron a América antes que Colón, entre otros, y que la ruta que estos siguieron fue la que el almirante conocía antes de zarpar. Es una teoría fascinante y posiblemente muy creíble, pero como quedan solo 30 segundos, si parece, lo comentamos después de las noticias. Bueno, pues esperamos después de la información de las 2 de la madrugada, que llega ya mismo en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de esa actualidad y después continuamos con la segunda hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y tras las noticias de las 2 de la madrugada, continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos con actualidad, como la que nos han traído nuestros compañeros de los servicios informativos, pero esta es todavía más sorprendente, nos lleva a Alemania, Manuel. Y a una de esas historias que parece sacada de un guión cinematográfico. Dentro de un ratito vamos a escuchar a Juan Antonio Cebrián hablando del caso de Jeffrey Dahmer, del carnicero de Milwaukee, que es uno de esos íconos de la historia reciente de los asesinos seriales, de los serial killers, tipo con una historia muy muy particular, que no vamos a adelantar. Bueno, pues acaba esta semana, se ha producido una noticia de otro personaje que probablemente del que probablemente se harán películas o se hablará en el futuro, el último vampiro, entre comillas, capturado y condenado en Europa. Hace un año aproximadamente se descubrió el cuerpo de dos menores en Alemania, un niño de 13 años, Tobías, y una niña de 14, que habían sido los cuerpos, según los informes preliminares, las autopsias, habían fallecido con un lapso de unos 5 días de diferencia, primero la niña y después el niño, habían sido sometidos a una violencia enorme, le habían sido arrancadas partes de la cara, del cuello, del cuerpo, se había llegado a, según confesó posteriormente el culpable, a beber parte de su sangre, se encontró un teléfono móvil, bueno, y se descubrió al autor, un tipo que debería haber sido detenido. He estado viendo las noticias que se publicaron en su momento, cuando comenzó la investigación, cuando se descubrieron los cuerpos, y el tipo debería haber estado ya detenido porque cumple un poco esa santa trinidad de los asesinos en serie que diagnosticaron Robert Ressler y John Douglas, los primeros investigadores de los seriales, que decía que en los asesinos en serie se producía una triada en su infancia, que era la tortura, el maltrato a animales, la enuresis, el orinarse en la cama hasta una cierta edad, y la piromanía, la tendencia a hacer incendios. Bueno, este tipo ya, Jan O., había cometido varios incendios, había protagonizado varios episodios violentos. Debería haber ingresado en prisión, pero no lo hizo, y desgraciadamente eso costó la vida de estos dos menores, a los que llegó a consumir parte de su carne y a beber parte de su sangre. El caso desató una polémica enorme en Alemania hace un año, cuando el tipo fue detenido y confesó con una frialdad terrible que había seguido a su primera víctima, a esa joven Nina, hasta un bosque, la había asaltado en principio con la idea de cometer una violación, pero en el momento de ejecutar el crimen se olvidó totalmente de ese instinto sexual y decidió sustituirlo por la práctica vampírica. Decía en su confesión a la policía que el sabor de la sangre le provocaba una adicción y una excitación terrible, y después de cometer ese primer crimen dejó el cuerpo semiescondido en ese bosque y regresaba, algo que repiten cuando se dice en las películas que el asesino siempre vuelve al lugar de los hechos, ¿no?, al lugar del crimen. Este tipo se dedicó a volver con su teléfono móvil para tomar fotografías del cadáver, para revivir, y eso es algo también, es una constante en muchos serial killer, el excitarse reviviendo el momento del crimen. Volvió en varias ocasiones hasta que a los 5 días se encontró con un joven que, con el pelo muy largo, a mí me ha costado un poco encontrar, he estado buscando en varias páginas alemanas hasta encontrar las fotos de estos niños para el archivo del crimen, y de las fotos del tipo este, que aparecen sobre todo ahora en los periódicos, en el Spiegel, en varios medios alemanes, borradas porque el asesino, según la ley británica, alemana, tiene derecho a mantener su anonimato. Esto también es una cosa curiosa, ¿no? Por eso en todos los medios se refieren a él como Jan O, con la inicial de su apellido, no con el apellido completo, y se ha difuminado en casi todos los medios alemanes su imagen. Bueno, pues cuando él descubre a este pequeño, Tobias, que se había encontrado con el cadáver, le asalta también, cree que es una chica por el cabello largo, y vuelve a cometer el asesinato y a consumir parte de su sangre y a inmortalizar la escena con su teléfono móvil, sacando fotografías, filmaciones, lo que al final ha servido para condenarle a cadena perpetua. Esa es la noticia que se ha publicado esta semana. Ha sido condenado a cadena perpetua, pero probablemente entre en un hospital psiquiátrico. No tendrá el mismo, o quizás sí, el mismo final que Jeffrey Dahmer, que no voy a adelantar, que lo escucharemos después en esas historias de los psique killer. Pero que nos recuerda además este caso a muchos otros casos anteriores en los que el vampirismo, la ejecución de un crimen para consumir sangre, no se limita a una película de terror, a una leyenda, sino que la historia criminal, por desgracia, nos ofrece muchísimos casos de vampiros reales. Richard Chase, por ejemplo, el vampiro de Sacramento, el vampiro de Fritz Hartmann, el vampiro de Hannover, el vampiro de Düsseldorf, Peter Curtin, Albert Fish, el argentino Florencio Fernández, Marcelo Costa de Andrade, el brasileño del año 92. Hay muchos casos en la historia criminal de asesinos o de asesinos en serie que justificaban de alguna manera la ejecución de esos crímenes por un impulso o por una necesidad aparentemente incontenible por beber la sangre de sus víctimas. De todas formas, solo por hacer una pequeña apreciación, porque la gente puede confundir lo que se entiende por cadena perpetua en Alemania no es lo que se entiende en España por cadena perpetua, es una cadena perpetua limitada en el tiempo. Es decir, afortunadamente no es una condena a muerte, que es lo que es una cadena perpetua, no es una condena revisable con el tiempo, que se puede extender muchísimo, más de 30, incluso 35 años, pero nunca es condenado a morir en la cárcel, ¿no? Donde sí se entiende así es en Australia, porque ahora estaba recordando este caso y me estaba... Porque era en Alemania, ¿no? Alemania, sí. Lo haces aposta, ¿eh? No. Ah, lo de interrumpirte. Lo haces aposta. Bueno. Pues es que hace muy poquito tiempo, en abril precisamente, se ha condenado a cadena perpetua a Robert Logan en Australia, que también era un chaval de 23 años que, bueno, pues desde muy pequeñito él comentaba entre sus amistades que había probado la carne humana mientras vivía en Nueva Zelanda. Los amigos evidentemente no se lo creían hasta que hace muy poquito tiempo en su piso literalmente asesinó a su compañero, prácticamente lo dejó exangüe y de hecho luego se vanaglorió de lo que había hecho. El cuerpo prácticamente lo había destrozado, pero lo había hecho para beber la sangre de este otro joven, ¿no? Y esto, bueno, pues como os digo, la condena a cadena perpetua ha llegado en abril, o sea que es que fue antes de ayer. Parece ser que hay un movimiento trágico de este tipo de psicópatas. Claro, en estos casos es lógico la defensa de Jean-O, como todos esos casos de seriales que llegan a consumir la carne de sus víctimas o a beber la sangre de sus víctimas, busca un atenuante o la eximente por una enajenación mental. Evidentemente, alguien que mata a otra persona para ver su sangre está zumbado, ¿no? Está claro. Y es lo que se intenta siempre. En este caso en concreto, la policía insistía mucho en que, aunque técnicamente para considerar a una persona, a un asesino múltiple, como un psicópata, como un serial killer, como un asesino en serie, tiene que cometer tres o más asesinatos distanciados en el tiempo y sin una vinculación directa con las víctimas. En este caso se le pilló, gracias a Dios, al segundo, ¿no? Pero todos los investigadores policiales coinciden en que tiene el perfil absoluto de un asesino en serie y que si no se lo hubiese capturado habría vuelto a matar. ¿Y cómo consiguieron capturarle? ¿A través de...? Por el teléfono. Eso te iba a decir, a través de imagen. Y el tipo inteligente pues ahí daba a que es algo que ocurre mucho cuando hay esta discusión sobre las snuff movies, si existen o no existen. Bueno, hay muchos casos ya en la historia criminal en que el homicida, que tiene mucho de fetichista, el asesino en serie, se lleva un recuerdo de las víctimas. En los casos de los años 50, 60, 70, aquí tenemos casos como el asesino de ancianas de Santander, que siempre se llevaba una prenda de alguna de las ancianas que asesinaba, para recordar, para revivir, para rememorar el momento del crimen en el que él se siente poderoso y excitado con la comisión del crimen, ¿no? En una época en la que todos tenemos teléfonos móviles, cámaras de fotos, cámaras de vídeo, es evidente, era inevitable que muchos de estos asesinos se dediquen a llevar esos recuerdos de sus hazañas en forma de fotografías, imágenes o, como ocurrió en este caso, con las grabaciones en vídeo de su teléfono móvil. Podéis seguir escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es. Antes de las noticias de las dos, una de las preguntas a Lorenzo Fernández tenía que ver con la posible llegada de los templarios a América antes que Colón. Dijimos que después de la información y después de la actualidad íbamos a ir contigo. Te he hecho esperar un poquito, pero... No te preocupes, hombre, te perdono. Pues nada, la pregunta era precisamente si tenía algo que ver el hecho de que hubiera unas velas con una cruz muy parecida o no a la templaria. Y aquí hay diferentes teorías. Quizás la más interesante es la que en su momento abanderó José Antonio Hurtado, donde llegó incluso a la conclusión de que la firma de Colón, que hasta hace muy poquito tiempo, incluso para determinados grupos historiadores, todavía sigue siendo un auténtico misterio, que es esa XMI y ese criptograma que hay debajo, él lo tradujo como Jaume de Mallorca, es decir, Jaime de Mallorca. Y llegó a la conclusión de que además Cristóbal Colón, cuyo nombre es real, puesto que Cristóforos es el que porta la cruz, el que lleva la cruz, esa es la traducción de Cristóforos, pues llegó a la conclusión de que era uno de los descendientes de Yehuda Cresques, ni más ni menos que el creador del Atlas catalán. Lo que te quiero decir con esto es que los que hacían las cartografías para los caballeros de la Orden del Temple en su momento eran los judíos mallorquines. Por lo tanto, la tesis de Hurtado y de otros, y que tiene mucha consistencia, es el hecho de haber encontrado una cartografía con los sellos del Temple que se presenta a los Reyes Católicos. Pensemos que hay una laguna histórica verdaderamente interesante, y es el hecho de que un señor como Cristóbal Colón se presente ante los reyes más poderosos de la cristiandad en ese momento y prácticamente, salvo ponerle cuatro pegas, le digan: venga, te vamos a subvencionar esta expedición y te vas a ir a buscar una nueva ruta a las Indias. Lo que cuentan es que lo que pudo presentar fue esta cartografía. La historia es que por aquel entonces los templarios ya habían sido disueltos, por lo tanto los bienes, las encomiendas pasaban a formar parte de cada territorio, es decir, pues las encomiendas que hubiera en Francia evidentemente pasaban a formar parte de los bienes reales del país galo. En España ocurría lo mismo y así en tantos otros países. Pues bien, si había una cartografía que mostraba un lugar que todavía no había sido descubierto salvo por los templarios, era una tarta muy jugosa que había que repartir entre los diferentes estados en los que hubiera habido templarios. Por eso, lo que cuenta Hurtado y otros investigadores es que si no se llega a producir una conjunción, por un lado religiosa, por otro lado política, Cristóbal Colón posiblemente nunca hubiera partido a América con esa precisión. Y esa conjunción fue que el papado, en ese momento lo cogió un papa español, que era Alejandro VI de Borgia, y por otro lado estaban los reyes católicos. Así es como Colón parte, sabiendo perfectamente a dónde se dirige, sabiendo que tiene que bajar a Canarias en una época muy determinada, y desde ahí hasta América es apenas un paso, dos meses. De ahí el hecho de que llevara esas velas con ese emblema templario. Yo ya no sé si era para avisar a los que había al otro lado: cuidado, somos los mismos que hemos venido aquí hace tiempo. Pero bueno, es una tesis muy interesante, por supuesto mucho más extensa. También nos habla de lo que ocurre cuando llegan a América, pero en fin, entiendo que esto ya forma parte de otra tertulia. Una de las culturas precolombinas que efectuaron sus obras, sus trabajos antes de la llegada de Colón, por lo menos de la llegada oficial del primer europeo al nuevo continente, es la cultura que dio lugar y dio origen a las llamadas esferas de Costa Rica, que se han cumplido ahora 70 años de su hallazgo. 70 años se cumplen. Y continúan siendo, pues yo creo que uno de los enigmas más fascinantes que nos podemos encontrar en esta América precolombina. Yo creo que a la altura de las célebres líneas de Nazca o de los propios moáis de Isla de Pascua, por no hablar de Tiahuanaco y compañía. Lo cierto es que estas culturas florecen en un lugar en el que no era necesario guerrear, puesto que jamás pasaron hambrunas, es decir, estaban asentadas en el delta del Diquis, que es uno de los lugares más prósperos para la agricultura que podemos encontrar prácticamente en todo el continente americano. De hecho, además, el estuario del Diquis rebosaba de oro, y esa riqueza da pie a que se produzcan comunidades muy estructuradas. Cuando uno tiene el estómago lleno se puede permitir el lujo de empezar a rezar, y a partir de ahí pues empezaron a ser de una forma u otra bastante pacíficos. Lo cierto es que en la década de los 30 la compañía norteamericana United Fruit Company decide deforestar esta bella zona, un auténtico paraíso en la tierra, con una intención pues bastante mundana, que era plantar miles de hectáreas de plataneros. El capataz que llevó a cabo este desastre era un buscavidas llamado George Chittenden, que redujo literalmente a cenizas los restos que halló de tumbas centenarias en las que posiblemente en tiempos pasados fueron introducidos poderosos reyes o quién sabe si incluso sacerdotes y chamanes. La cuestión es que al rasurar la vegetación empezaron a aparecer las primeras esferas. Había algunas que pesaban varios kilos y otros que ya iban, la estimación era que iban a varias toneladas de peso. La cuestión es que este hombre ya cuando llegó a San José de Costa Rica, llevado más por la curiosidad que por otra cosa, habló con la arqueóloga Doris Stone. Esta le dijo que por favor que no siguiera destrozando los monolitos, y ella misma puso en marcha la primera expedición que llega al delta del Diquis a comienzos del año 1941, es decir, ahora mismo se cumplirían los 70 años de la llegada de esta mujer, que es la que realmente salva estas esferas que, como te digo, constituyen hoy en día uno de los enigmas más apasionantes que podemos encontrar en América. De hecho, cuando ella llegó empezaron a aparecer las más grandes. Había esferas de 2 metros de diámetro cuyo peso se estimaba ni más ni menos que en 16 toneladas de peso. Las tesis que se barajaron en torno a las esferas pues iban de todo tipo, ¿no? Desde que era un peculiar conjunto megalítico orientado a señalar fenómenos astronómicos, pero casi todas las tesis tenían un pero. En este caso el pero es que muchas fueron movidas por el descubridor, por lo tanto cuando llegaban los solsticios o los equinoccios el sol ya no incidía en estos monumentos. Otras tesis hablaban de que eran delimitadores territoriales, pero claro, estamos hablando de que eran demasiado grandes para un espacio tan reducido. Además, hoy en día quedan aproximadamente entre 300 de las 600 que se estima que hubo en su momento. Aún así serían demasiadas para conformar un calendario o delimitar territorios. También se habla incluso de función ritual. Hoy en día quizás sea la más aceptada, puesto que hay muchos grupos esotéricos de neochamanes que acuden a la vera de las esferas pues para intentar contactar con las energías, en fin, llevar a cabo sus rituales neoesotéricos de nuestro descreído siglo XXI, ¿no? Y a partir de ese instante es cuando empiezan a llegar los investigadores, entre ellos quizás uno de los primeros que entrevistó nuestro queridísimo Fernando Jiménez del Oso para esa serie absolutamente fascinante que fue En busca del misterio, era el arqueólogo Carlos Aguilera, que nos explicaba de esta forma cómo está el asunto de las esferas. No sabemos quiénes las hicieron, no sabemos ni hay datos de quiénes las fabricaron y quiénes las usaron. Hoy en día la única información que tenemos es de las últimas trabajos de investigación en el campo, donde se han encontrado asociadas a ciertas aldeas y donde se han encontrado también asociadas a los cementerios. Esto ha llevado a que la investigadora que actualmente más trabaja en el campo sobre las esferas de Costa Rica, que es Ifigenia Quintanilla, haya llegado a una datación temporal. Por un lado establece un primer grupo que estaría más o menos ubicado en el 400 después de Cristo y un segundo grupo que nos llevaría a entre el 800 y el 1500 después de Cristo. Para Quintanilla además las esferas, precisamente en base a lo que decía Carlos Aguilera, serían algo así como el recuerdo de un tiempo en el que los hombres quisieron mostrar su estatus como una especie de reconocimiento público. Yo entiendo que esto es una explicación pues algo banal. La cuestión es que las crónicas, por ejemplo, de cronistas de Indias tan importantes como Gil González Dávila o Vázquez de Coronado, en ningún momento hacen mención ninguna de estas esferas de marras. Yo creo que solo tenemos que leer las crónicas de Pedro Cieza de León sobre la conquista de Perú, por ejemplo, para darnos cuenta de que este hombre, hasta cuando se ponían a coser las andinas, lo reflejaban estas crónicas. Por lo tanto, algo tan sumamente espectacular como eran las esferas de Costa Rica, en algún momento debía de haber aparecido, más aún si eran para reconocer a esos personajes importantes, y en ninguna de las crónicas aparece. Hay otra teoría interesante, que es la que esboza Juan José Benítez, que dice que más o menos si pensamos que las esferas se han hundido en torno, puesto que ahora mismo no están a ras del suelo muchas de ellas, sino que han tenido que ser extraídas del lodo, y todavía hay algunas que permanecen prácticamente cubiertas, pues él dice que si más o menos llegamos a pensar que se vienen a hundir un milímetro por año, las que tienen 2 metros de diámetro nos llevarían a una antigüedad aproximada ni más ni menos que de 20 siglos. La cuestión es que si deben ser tan antiguas cuando no aparecen ni en los mitos de los pueblos autóctonos, pues es algo que yo creo que todos nos estamos preguntando. Así las cosas, para terminar con este asunto, que yo creo que es una buena onomástica, el hecho de que todavía tengamos las esferas, que se cuiden, que el gobierno de Costa Rica las esté cuidando, las esté explotando a nivel turístico, pero siempre con ese respeto a lo pasado, sin saber muy bien de qué se trata, pues yo creo que es una buena noticia traerlo a la tertulia. Y sobre todo yo creo que llegados a este punto oigamos la conclusión de una de las personas que más investigó durante su vida el fenómeno de las esferas. Seguro que os va a gustar escucharlo. No hay respuesta, al menos por el momento, para la pregunta de quiénes y cuándo las hicieron. Tampoco hay respuesta para el motivo que les llevó a un despilfarro de tan gigantesco esfuerzo para tallar, pulir y trasladar estas esferas. Y tampoco hay respuesta para la técnica que utilizaron, consiguiendo que masas de 16 o 20 toneladas alcancen esta rotunda y perfecta esfericidad. Los arqueólogos más sinceros admiten que no tienen noción del asunto. Algunos investigadores más arriesgados, como Ibar Zap, sugieren teorías probablemente ciertas que obligarían a modificar todo el concepto que tenemos sobre el pasado. Otros relacionan las esferas con el cosmos. ¿Quién sabe? Tal vez la respuesta esté como esas esferas del cacao tal, hundida, sepultada en el suelo por su propio peso. Qué gusto de escuchar a Fernando Jiménez del Oso, ¿verdad? Y qué exposición y qué resumen tan claro que nos viene a demostrar que, aunque esto lo comentó, lo dijo hace unos cuantos años, el misterio todavía sigue abierto. Es uno de los expedientes de los enigmas sin resolver. Sobre todo, fíjate, Fernando, recuerdas que en una de las muchas conversaciones que manteníamos con él, Él siempre sobre este tema decía lo siguiente: ya no era una cuestión de cómo construyeron con esa precisión ni para qué, sino cómo las desplazaron, porque la orografía de Costa Rica es muy sinuosa, muy montañosa. Hay algunas que están a distancias realmente importantes unas de otras. Y él decía: yo no me imagino a los seres humanos de aquel entonces, cuál escarabajo pelotero empujando montaña arriba, montaña abajo estas piedras para dejarlas en un lugar que aparentemente no tiene ningún sentido. Pues hombre, algún sentido debe de tener. En La maleta del buscador, el libro del que estamos hablando esta noche con su autora, la profesora de filosofía de la Universidad de María Teresa Román, lo hemos comentado ya en el primer programa, hablando de las filosofías orientales, de las religiones orientales, mucho más, está mucho más vinculado en Oriente, ¿verdad? El concepto de filosofía, religión, a creencia, aquí en Occidente, yo creo, ya sé que es una distinción que no es nada apropiada ni nada científica, ¿no? Pero en Europa se ha separado mucho más el concepto filósofo al concepto religión. ¿Y allí por qué se ha generado esa vinculación tanto? Pues yo creo que quizá porque hay menos escrúpulos y son más... tienen más, digamos, esa idea de reciclar, de incorporar. Pues igual que en su propia política, la cantidad de pueblos que entraron en la India y los fueron incorporando todos y cada uno de ellos. No hubo realmente unas separaciones, todo lo contrario. Fueron incorporando ideas, fueron incorporando religiones, fueron incorporando y conviven, porque en la India en este momento puede que existan unos 1.100, algo así, millones de habitantes. Y pues tenemos los shiís, los parsis, el islam, cristianos, budistas, judíos. Y bueno, pues más o menos, digo, bueno, tienen problemas, claro, en donde hay más población islámica. Pero, bueno, y de hecho hubo la famosa partición de Bangladesh, Pakistán y la India, ¿no? Sí. Porque realmente la cosa se puso muy complicada, ¿no? Pero yo pienso que esa idea de incorporación, esa idea de aprendizaje, esa idea de espiritualidad, quizá muy arraigada en el pueblo, en las poblaciones, en el subcontinente en general, yo creo que ha favorecido bastante el que estén los dioses, que vaya un shivaíta a un templo visnuita y que aquello no repela, no moleste, no, y da exactamente igual, ¿no? Y incluso un budista, yo creo que los dioses también conviven con lo abstracto. De hecho, hasta llegar a los Upanishads, los dioses estaban eran esos dioses que he comentado del panteón indio, que se fueron incorporando hasta la Trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay una gran filosofía, digamos, como que se geometriza las creencias religiosas y se convierten en eso, en grandes ideas importantes, mucho más complejas, mucho más abstractas, que es la idea, por ejemplo, de Brahman, ¿no? Y Atman, Brahman, que desemboca las Upanishads, ¿no? Yo es que creo que las ideas que ellos tienen son mucho más, menos tajantes, y tampoco han separado la ciencia de la religión. En Occidente digamos que hemos seguido por otros derroteros, nuestros. Por ejemplo, aquí, pues sobre todo en la religión cristiana, tenemos mucho temor a la muerte. En cambio, pues los sabios orientales y en hindú, no sé, los rituales que se tienen, esas convivencias con los muertos, de otra manera. Sí, porque realmente, bueno, pues los muertos como que han formado parte de la vida de esa persona. Hombre, ahora los muertos, como todo el mundo sabe, normalmente se hacen ceremonias de cremación, o sea, de queman los cuerpos y al Ganges, ¿no? Los que pueden permitirse el lujo, porque a veces no se queman bien y aparecen en el Ganges brazos y piernas, lo cual debe ser un poco macabro ver aquello, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera, bueno, pues hay se conserva un poco la idea de la familia, aunque ya, en fin, y bueno, pues como siguen conviviendo. Pero yo creo que esa idea de recordar a los muertos y tal, en el hinduismo quizás esté menos arraigada, porque en el hinduismo está más bien la idea de la transmigración o de la mente en psicosis. Es decir, mire usted, mejor no venga aquí. Mejor usted haga lo que tenga que hacer, que es liberarse, y venga lo menos posible al mundo y no vuelva usted a reencarnar, que esto realmente es muy desagradable y muy incómodo. Entonces, bueno, pues la idea de los muertos, bueno, en fin, se produce esa ceremonia de cremación y, bueno, pues la gente sigue su propia vida. Ellos imaginan que si esa persona ha sido correcta en su vida y las cosas que ha hecho han sido buenas y positivas, pues se supone que va a tener una reencarnación más positiva. Pero en realidad no se quiere reencarnar, a ser posible siempre liberarse. Porque reencarnar es volver otra vez. Es una rueda en la que estamos atrapados. Claro, la muerte, nacimiento, volver a sufrir experiencias, y eso es como muy, muy desagradable. Puede llegar a ser muy desagradable. El subtítulo del libro es Herramientas para la libertad y el crecimiento personal. Sí. Porque estas filosofías precisamente lo que hacen es ofrecerlas. Uno lee a Schopenhauer o lee a Kant, no encuentra eso, ¿no? En algunos filósofos... Schopenhauer algo, ¿eh? Bueno, sí, Schopenhauer sí, es verdad. Schopenhauer tiene algunas, algunas cosillas. Leía las Upanishads, ¿eh? Que eso es interesante. Sí, ¿eh? Sí, sí, es verdad. No era el mejor de los ejemplos. No era el mejor, pero no piensa en Kant, en los filósofos, clásicos, y no encuentra eso. Pero es verdad que Schopenhauer tiene alguno de esos escritos. Un ramalazo, tiene un ramalazo oriental. Porque hablaba del amor, hablaba del odio y evidentemente lo asociaba. Y hablaba del ascetismo, aunque el ascetismo sabía poco. Sí, era un poco sibarito. Sí, era un personaje curioso, desde luego. Pero sin embargo, estos filósofos, a excepción de este ejemplo, no se preocuparon de eso. ¿Los filósofos orientales por qué se preocuparon de eso? Fíjate, es una buena pregunta que yo me la planteo, ¿no? ¿Por qué, digamos, iniciaron todos esos iniciaron esa línea de trabajo? Pues yo realmente no lo sé, no me lo había planteado. Puede haber, pregunto yo, causas socioeconómicas, no sé si es posible que tendamos siempre a intentar satisfacer lo que nos incomoda cuando la realidad es incómoda. Segunda, no sé si seguramente, y no sé, es extensible a todo, porque hablamos de un gran mundo como es todo Asia, ¿no? Pero la realidad que se encontraba, la realidad cotidiana, a lo largo de la historia, aunque haya excepciones y haya momentos que no haya sido así, pero la realidad cotidiana igual ha sido más difícil, más complicado enfrentarte a la vida, allí que aquí. Yo, fíjate, hay una tesis que de un orientalista llamado Glasenapp, que dice que la mente realmente es la misma en todas partes. Quizá lo que tú decías, ¿no? Elementos de tipo geográfico, estructuras políticas, religiones, pues claro, generan determinadas sociedades que constituyen ideas o crean ideas de una determinada manera, ¿no? Pero yo tengo más bien la idea oriental del Olón, que deberíamos practicar mucho eso del Olón. El Olón significa totalidad. Decía un filósofo llamado Jan Smuts que miremos donde miremos, siempre veremos totalidades. Dentro de totalidades, campos dentro de campos, olones dentro de olones. Y yo creo que esa visión han sido capaces de tenerla muy clara los orientales. En el budismo se ve clarísimamente, ¿no? Hay un texto que se llama el Avatamsaka o el Buddhavamsa, ¿no? Donde se habla de la interpenetración de todas las cosas. Es decir, que las ideas que han prosperado en el budismo, también en el hinduismo, fíjate, han calado también en Occidente y han calado en una forma psicológica o dentro de la psicología llamada psicología transpersonal, una escuela donde, bueno, pues gente como, y en este momento yo tuve la ocasión de hacer un programa en televisión, en la televisión educativa de la UNED con Jesús Callejo, ¿no? Con Ken Wilber, ¿no? Que por cierto, no hemos dicho nada, pero lo tenemos de viaje en Jamaica, nada más. Eso lo contaste. O sea que no, simplemente hoy le hemos dado permiso porque la semana que viene nos va a contar cosas aquí. Anda que se va a los sitios, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, pues se están incorporando ese tipo de ideas. Ascetismo puro y duro, me parece. En Jamaica. Sí. Bueno, el rastafarismo también es una religión muy interesante. Sí, desde luego. Y muy misteriosa. Ya veremos qué nos cuenta al regreso. Y muy humeante. De todas maneras, yo diría aquella frase de Panikkar, decía... En todo hombre y en toda sociedad hay un oriente, un origen, una luz matutina y un occidente, un crepúsculo, una luz vespertina, ¿no? Entonces, como hay dos hemisferios cerebrales, yo supongo que Occidente ha tenido un estilo de vida y Oriente ha tenido otro. Lo que tendríamos que hacer no preguntarnos por qué unos es de una manera y otros de otra, sino cómo incorporar ideas de Oriente a nuestra forma de vivir occidental. Entonces la cosa sería muchísimo mejor, porque entraríamos en el diálogo, entraríamos en acercamientos, entraríamos en la comprensión, quizá la benevolencia, todo ese tipo de la compasión, en la benevolencia, en el acercamiento al otro, esa idea de oriental tan de bodhisattva, ¿no? De entregar tu vida para los demás. Quizás si empezáramos a meter ese tipo de ideas, la no violencia que ya practicaba en su momento Buda y luego Gandhi, evidentemente, que levantó todo un pueblo, ¿no? sin derramar una sola gota de sangre, yo creo que esas ideas deben de penetrar, porque ya es insoportable ya tanta agresividad. Es que esto no hay quien lo aguante. Desde luego. En serio, hay una frase... Ella lo decía, el odio se ha convertido en la primera fuerza de la vida y del mundo, en la... cuando tenía que ser al revés, junto al contrario, ¿no? Y el odio y la venganza se ha convertido en una normalidad y, por desgracia, en lo que te hace... lograr conseguir cosas, que es terrible, ¿no? Sí. O lo que se entiende por cosas, eso es importante. Seguro que habrá algunos oyentes que algunos son también Porque yo se dirá, no es Schopenhauer, es Schopenhauer. Me estaba hablando de Fernando Sabater cuando habla de Schopenhauer pronunciándolo, sí. Y me he acordado, ya que estamos con muchas citas hoy, de una que creo que es fantástica de Schopenhauer, que decía, toda verdad atraviesa tres fases. La primera es ignorada, segunda es duramente combatida y tercera finalmente aceptada, ¿no? Y es muy esperanzadora también esa... Sí, sí. Esa frase de Schopenhauer. Por supuesto, está muy bien. De todas formas, yo creo que esta situación insostenible que vivimos no es de ahora. Yo creo que, por desgracia, los hombres, los humanos en general, tendemos a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Y revisando un poco la historia de la filosofía de Confucio, que es con lo que hemos empezado, me da la sensación de que, de alguna manera, la injusticia social, como ocurrió con el Buda, también con Gautama, es lo que el primer impulso que le lleva a reflexionar y a crear toda esa filosofía que sería tremendamente actual hoy en día. Yo creo que las mismas miserias que él detectó en los gobernantes de su época hace muchísimos siglos se podrían aplicar ahora a muchos o a todos de nuestros políticos. O sea que no, por desgracia los humanos somos estamos condenados a repetir. Y hay una cosa ahí, revisando antes las citas de Confucio, me fascina encontrar en los fundadores de distintas religiones o en los místicos, en los pensadores de distintas religiones, a veces frases que parecen exactas, como que en distintas tradiciones, en distintos momentos de la historia, se llega a las mismas conclusiones. Y eso es lógico, porque claro, tendemos a ver a nuestros antiguos, cuando estamos hablando del siglo IV, del V, del VI antes de Cristo, pues como personas así borreguillos y ignorantes, supersticiosos, cuando siempre han existido grandes pensadores como Lao Tse, como Confucio, como Herón de Alejandría, como Imhotep, como Gautama, como todos ellos, ¿no? Pero hay una frase, revisando las citas de Confucio, que me llama mucho la atención, que se atribuye a él como tantas otras, que decía que la naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural. Y me recuerda mucho una frase que a mí me gustaba mucho de San Agustín, de uno de los padres de la Iglesia, que decía que el bien es intrínsecamente inteligente y el mal es intrínsecamente estúpido, ¿no? En tradiciones muy distintas, en la China del siglo VI antes de Cristo y en la tradición judeocristiana, como ocurre con muchos otros místicos de distintas religiones que llegan a las mismas conclusiones, lo que nos lleva a pensar que en esencia los seres humanos, en distinción no solo de raza, de credo, sino incluso de periodo temporal, llegamos a las mismas conclusiones. Es lo que en el estudio de la criminología se hablaba de el derecho natural de Garófano. En todas las religiones todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y en algún momento de la historia tú preguntabas, Bruno, que por qué los filósofos orientales. Yo creo que probablemente tiene mucho que ver con las condiciones de vida, con cuestiones totalmente, con la compasión que puede inspirar a un príncipe como era Buda. Confucio también venía de una buena familia, no era precisamente de clase humilde, encontrarse de repente con la terrible realidad del sufrimiento humano. Pero era pobre, quiero decir. Eso dicen los textos. Claro, y eso hace que él se acercara, más a la gente. Sí, pero haber tenido la opción, sí, de tener una buena educación, simplemente de aprender a leer y escribir, sí, de llegar a ser, como llegó a ser, el jefe de los letrados. Exactamente. Eso me da la impresión de que aunque se hubiese quedado así huérfano a los 3 años, probablemente su madre o sus tíos o su familia tendría buenas relaciones para permitirle esa educación, que no es algo a lo que pudiesen acceder todos. Sí, pero la parte humana de Confucio, eso tú puedes estudiar mucho, tener una mente... Por supuesto, ¿entiendes? O sea, haber metido mucha información en tu cerebro, ¿verdad? Pero ser una persona pues de bajos instintos, una persona malvada, una persona indecorosa. Es claro, no creo que los conocimientos hagan buena gente necesariamente. Bueno, esto es además una cosa que decía él, Confucio también. El problema es que lo de la maldad también es relativo. Yo creo que en personajes como Confucio, como Lao Tse, como Buda, lo que hay es una... No se trata tanto de una bondad, sino como una rebelión o una lucidez lógica. O sea, darse cuenta, el pedir a los mandatarios, a los líderes, que prediquen con el ejemplo, es algo lógico, es algo racional. Pero lo de la bondad es muy relativo, porque en personajes como Confucio o como Gandhi, por ejemplo, cuando revisa su biografía, Hombre, pues hay otros comportamientos, con el tema de las mujeres, lo estábamos hablando antes, por ejemplo, ¿no? Caray, que no son precisamente bondadosos, dejan mucho que desear. Sabemos que son producto de su época, que son producto de su tiempo, como lo somos nosotros. Porque probablemente cuando dentro de 20, 30, 40 años nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos revisen nuestros planteamientos filosóficos, todo, nuestras tendencias musicales, nuestra forma de vestir, pues nos verán igual de caducos y de obsoletos que nosotros a lo mejor vemos a nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos o a nuestros padres, ¿no? Todos somos productos de nuestra época y de nuestra educación, y ellos también, incluso los grandes fundadores de estos pensamientos, también eran producto de su época. ¿Y qué tipo de filosofía, Manuel, hay detrás de esta guía que también nos presentas esta noche? Una guía para defenderse de lo que viene de fuera, ¿no? Teóricamente, de los alienígenas. Eso serían otros pensadores, a saber. Yo no sé si qué ideología traerían. Pues por el tamaño de la cabeza que dicen que tienen los alienígenas, sí, grandes pensadores. Según sí, pero algunos. Pero esto es para defenderse de los cabezones, sí. Bueno, cabezones. Esta es una noticia pintoresca que ha salido esta semana y que, bueno, era previsible, esto es inevitable, que estas cosas ocurren. Se trata de una editorial argentina que ha salido un poco al paso de toda esta, yo no me atrevería a decir moda, porque realmente hay una casuística desproporcionada a lo que está ocurriendo en Argentina y en todo el continente sudamericano con el fenómeno OVNI en los últimos años. Es sorprendente, no sabemos si es una moda, si es una corriente viral o realmente están viendo OVNIs todos los días. Comentábamos hace unas semanas que se había creado una comisión, incluso en Argentina, una comisión oficial para estudiar esto de los fenómenos aéreos extraños. Uh-huh. Y bueno, esta semana... Esa es una parte de ese asunto que es, digamos, la parte fenomenológica, la parte que se puede estudiar, que se puede investigar, que se puede racionalizar y seguir. Bueno, pues una editorial argentina, uh-huh, al hilo de toda esa casuística desproporcionada de avistamientos, de cosas raras en los cielos, al hilo de declaraciones como las que hizo Stephen Hopkins, que comentamos aquí en su día, muy cuestionable, en mi opinión, y de otras declaraciones similares que advertían de que en caso de producirse un contacto con una civilización extraterrestre, pues debíamos tener cuidado. Bueno, pues esta editorial ha sacado una guía de supervivencia en el caso de encontrarnos con un alienígena o con un extraterrestre, analizando los casos de abducciones, toda la... Pero va en serio el libro. Eso te iba a decir, que si es en tono de humor, con investigaciones serias... Yo creo que no. El autor es un conocido humorista gráfico, ya con una trayectoria. Esta guía para protegerse de los extraterrestres viene al hilo de una serie que está sacando esa editorial con títulos anteriores como Zombie, guía de supervivencia, o Vampiros, guía de supervivencia, que te enseña también a protegerte de los zombies en caso de encontrarte con un zombie, pues... Sí, los vampiros lo tengo yo. O en caso de encontrarte con un vampiro. Perdón, es una gilipollez. ¿El libro? Bueno, pues... ¿O las recomendaciones no valen? No se puede recomendar ese libro. No, yo particularmente no lo recomiendo. Evidentemente. Pues como uno de los grandes mitos del terror en el contemporáneo, pues además de los zombies, los vampiros, los hombres lobo, pues ahora tenemos a los extraterrestres, y es bueno que sepas protegerte en caso de encontrarte con uno. Claro, pero yo creo que ahí depende un poco cómo lo presentes, ¿no? Si lo pones así en plan serie, con toque de humor. Mira, hoy hablaban también de los monologuistas que ahora pues están llevando el mercado editorial. Entonces, pues bueno, una forma de lectura, todo lo que sea fomentar lectura está bien, pero si ya le quieren dar un tinte serio y de investigación, pues ahí ya, claro, es otro tema. ¿Cómo vas a plantear seriamente, cuando todavía estamos discutiendo, sobre todo Lorenzo y yo, si hay o no hay extraterrestres detrás de los ovnis? Pues ya plantearte. Yo de todas formas no soy tan pesimista, yo soy más optimista. En el caso de que existiese alguna vez un contacto con extraterrestres, yo quiero pensar que el problema que tenemos los humanos es que somos tremendamente autodestructivos. Probablemente nosotros nunca conseguiremos salir del planeta Tierra porque nos vamos a dar el castañazo antes. Y si lo hacemos algún día, y si algún día salimos y seguramente vayamos a los años luz que sea, donde hay un mundo habitado, seguramente si hacemos eso, si hemos llegado a ese paso, es que hemos superado A eso me refiero. Etapas como esta que apuntan a antes o después a alguna forma de autodestrucción. Pero si superamos eso, seguramente, si vamos a contactar con alguien que esté donde esté, vamos a ir con el sentido común por delante, que ahora no lo tendremos, ¿no? Sí, pero yo, visto lo visto, soy bastante pesimista en ese sentido, porque probablemente nuestros líderes ni han leído a Confucio ni lo van a leer en la vida. O porque no lo van a aplicar. Algunos sí. Otra cosa es que lo aplique. Difícil. De todas formas, hay que tomarse el libro que trae esa colación, hay que tomárselo como lo que es un libro, pues eso, casi de humor, ¿no? Entiendo, porque la otra versión, la de los vampiros, vuelvo a repetir, es un libro que al principio se viste muy de seriedad, porque te habla un poco del nacimiento del vampirismo, se centra mucho en figuras, pues, por ejemplo, como Cerber Báthory o como Vladimir Tepes Drácula. Te analiza un periodo de tiempo muy determinado, las epidemias de los siglos XVII y XVIII en Europa, y a partir de ahí, pues eso, te da un maletín, te dice cómo tienes que llenar el maletín con la estaca, el agua bendita, la cruz, el ajo. Y a partir de ahí, pues te puedes ir a Highgate, al cementerio, y a cazar vampiros. Vale con los vampiros cristianos, y tú como vampiro judío, el crucifijo te va a valer de poco. Pues también es verdad, pues le das con una torre en la cabeza. La estaca siempre funciona, y las balas de plata, eso, vamos, funciona hasta, eso sí, da igual, con, hasta con vampiros como el que hablamos antes. Si te pegas los tiros con bala de plata o de plomo, te lo cargas. Háblanos de Lorenzo antes de pasar con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@andacero.es de unos sucesos. Seguimos en esta línea un poquito de fenómenos extraños. Paraná, Argentina. Ah, bueno, sí, en Argentina. La verdad es que esta es una de esas noticias que a mí me llegó hace ya mucho tiempo, la existencia de un extraño aparecido a raíz de una serie de reportajes que hizo un muy buen amigo común, el grandísimo reportero hispano-brasileño Pablo Villarrubia, porque una de las poblaciones más importantes de Argentina, Paraná, estaba siendo literalmente, bueno, pues acosada en cierto modo, según decían los testigos, por las apariciones de un extraño hombre, por decirlo de alguna forma, que aparecía en los techos de las casas o incluso entre las ramas de los árboles. A mí este tipo de casos tan bizarros pues siempre me han apasionado, porque me han recordado mucho la casuística que se produjo a principios del siglo XX en una zona tan mágica y de la que hemos hablado ya en varias ocasiones, Jesús Martín, como son las Urdes, ¿no? Salud. Como son las Urdes, ¿no? Donde, pues, hay un caso muy similar, brevemente os cuento, ¿no? El caso del duende de Ladrillar, que en el año 1909 fue literalmente cazado por el párroco de la pedanía, que se llamaba Isaac Gutiérrez, que dicen los paisanos, todavía recuerdo yo hace 20 años cuando estuve allí la primera vez entrevistando a gente ya muy mayor, recordaban que el párroco llegó a estrangular a este duende, que era como un señor muy alto, que en ocasiones incluso, fíjate, llevaba hasta chistera y saltaba prácticamente de los techos de una casa a otra. Pues lo que ocurre aquí en este lugar son este tipo de fenómenos absolutamente imposibles, absolutamente fascinantes, que los hemos tenido no solo en Urdes, sino por ejemplo en lugares como Escalante, Puente San Miguel, en Arro Lobos, aquí en España, y allí, Coria, en Vegas de Coria, por ejemplo, donde en los años 90 los periódicos, el diario Hoy, decía que la población estaba totalmente aterrada y que a partir de cierta hora no salían por la noche, porque se decía que se veían las pantallas, no, unos seres también muy altos que, como os digo, aterrorizaron a la población. Y ahora está ocurriendo de nuevo en Paraná, ¿no? Donde se describe a este extraño ser, pues eso, ¿no? Como muy similar a un hombre alto con capa negra. También hay quien lo ha visto sin capa, mostrando el cabello largo, siempre va vestido de negro y siempre además es visto a distancia. Y lo bueno que tiene es que los testigos refieren que al acercarse a este extraño ser sale corriendo, sale huyendo. Por lo tanto, hasta ahora ha sido prácticamente imposible atraparlo. Incluso hay quien dice que desaparece en el aire. Sea como fuere, parece ser que también tiene el don de la bilocación, porque hay diferentes testigos que a la misma hora dicen haberlo visto en uno u otro lugar, en diferentes sitios de la localidad de Paraná. Lo que han llegado no es a la conclusión de que se trata de un extraterrestre, por lo tanto no hay que acudir a esta guía que acaba de salir para defenderse de los alienígenas, sino que piensan que puede tratarse de una alma en pena. Por lo tanto, lo que han hecho es poner los santos, esta es su creencia, esta es su devoción, en la entrada de la casa para que no entren. ¿Os acordáis de los Moai, lo que hablábamos hace unas semanas, de que el primer Moai se construye para un poco espantar la figura de un hombre que había muerto? Pues bueno, pues aquí pasa más o menos, son las reglas de la magia antigua, ¿no? Aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Colocan a los santos para que este extraño ser no entre en las casas. De hecho, ya se están, pues, celebrando misas en honor a esta siniestra entidad, puesto que se piensa que es un alma en pena, y para que de esta forma, pues, descanse en paz y los deje tranquilos. Pero bueno, en fin, viendo un poco el historial de apariciones que ha tenido en los últimos 30 años este extraño ser, pues ni con novenas, ni con guías, ni con nada, da la sensación de que se va a seguir apareciendo, si es que es real, sea lo que sea. Vamos ya con una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Martín Esposito. Dice Álvaro, como habéis tratado el tema de sectas, os comento que he investigado un poco sobre esta corriente, en concreto el movimiento cristiano G12, sobre el que te preguntó Manuel Carballal, dice Álvaro en su correo electrónico. Un movimiento que está creciendo de manera espectacular en América Latina. Nos comenta que nació en Colombia, de manos del pastor César Castellanos, y que se basa en un sistema piramidal en el que cada adepto debe tener a su cargo 12 discípulos, y cada uno de estos a su vez otros 12. Se ha llegado a dar algún caso de secuestro de personas que se han negado a integrar este tipo de iglesias, dice Álvaro, y culmina diciendo que ni que decir tiene el componente económico que hay detrás de todo esto, ya que los miembros de esta secta están obligados a pagar la práctica totalidad de sus salarios. Sí, bueno, en América Latina hay un resurgir enorme de movimientos cristianos, sobre todo protestantes, más que católicos. La Iglesia Católica está perdiendo muchas conversiones por parte de las iglesias evangélicas. Con las corrientes de inmigración a España están llegando ya muchas iglesias de este estilo. En todas ellas, cuando se habla de la cuestión económica, claro, y de los secuestros, es cierto que se repiten en muchos casos, pero ahí tenemos un problema legal serio que ya existió en España en los años 70 y 80, cuando familias que consideraban que un hijo había sido captado por una secta, hubo varios casos aquí, sobre todo en Barcelona, polémicas muy serias con la figura de los desprogramadores, que eran psicólogos, que se dedicaban a, digamos que a relavar el cerebro que había sido lavado presuntamente por una secta. Claro, cuando se trata de personas mayores de 18 años, hay un tema, hay un problema aquí serio, complicado, y en cuanto al tema económico, el concepto del diezmo es algo que existe en prácticamente todas las religiones de origen cristiano. Pero la propia expresión diezmo habla, ¿no?, de una décima parte de lo que tú ganas, ¿no?, de las décimas, de todas las décimas partes. Sí, bueno, pero ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Es decir, tú evidentemente puedes considerar que hay un afán de lucro, solo con que te lleven el 10% de tus ingresos, hombre, pues puede haber un afán de lucro, y en muchos casos... Sí, evidentemente, pero cuando se obliga a la totalidad es distinto. Claro, claro. Pero es muy difícil, es una cuestión muy delicada. Es cierto que existe mucha picaresca en el campo de las sectas, pero es muy delicado erigirse en juez de cuáles son las creencias correctas y cuáles son las incorrectas desde nuestro punto de vista. Si de todas formas, pues, perdón. En España existe, en la Constitución se defiende la libertad de creencias y la libertad de culto, por absurdos, por irracionales y por estúpidos que nos puedan parecer, y o jugamos con toda la baraja para todas las opciones, o estaríamos imponiendo una ideología religiosa. Sí. Un tema muy delicado. De todas formas, a nivel sectario, fíjate, tenía razón al principio Manuel, cómo está creciendo el corpus de creencias, especialmente en América Latina, en base a todo este movimiento de 2012, ¿no? Recordamos este hombre, el Harold Camping, la que lió con el fin del mundo el 21 de mayo, cómo se nutría de los acólitos que le daban cantidades importantes de dinero, y hace muy poquito tiempo ha sido detenido un señor llamado Leonel José González Morales en el estado de Maracaibo, en Venezuela. Era un señor que decía que el fin del mundo, había montado una secta, que el fin del mundo llegaría no en diciembre, sino en el 14 de enero del año 2012. Pero lo terrible es que la gente que le había creído les había dejado sin un duro. De hecho, vivían en situación absolutamente infrahumana, en casas de la propiedad de este señor. Los hijos, incluso más de 50 niños, eran recogidos en camiones y llevados a negocios de este señor para trabajar, ser literalmente explotados. Y ahora, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Maracaibo va un poco más allá. Quizás lo menos importante sea que ha dejado a la gente sin un duro, prácticamente sin futuro. Este señor está acusado de haber violado a 4 jovencitas. Es decir, la historia es que si se dejaban estas chicas, pues alcanzarían la redención. Es decir, estamos ante un grupúsculo de personajes que están montando sectas en torno a este 2012 que realmente da miedo. Yo desde luego os digo que mis deseos es que le caiga el techo de la cárcel a este señor, si tantas ganas tiene de que le llegue el fin del mundo, vamos. Y luego pues tenemos a Rubén, que hace una cuestión un poco curiosa. Dice, me gustaría saber si existen mapas en cualquier lugar del mundo orientados en un eje sur-norte, es decir, al revés de como lo solemos ver. A donde quiero llegar es si hay algún medio, convenciones o acuerdos tácitos, todos y cada uno de los mapas y planos que existen están orientados de norte a sur. ¿Existió realmente, pongamos, en torno al año 8000 una cultura madre que nos legó su manera de confeccionar mapas, y así cada civilización, ya sea mesoamericana, Oriente Próximo, el Valle del Indo, continúa haciéndolo igual? Porque creo que es una cuestión que tiene que ver con el eje magnético, tiene que ver con una realidad. Entonces, si se hubiera hecho el mapa al revés, entonces es que el norte está donde estaba el sur. O sea, que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Probablemente. Pero es una realidad, o sea, es el mapa y las orientaciones llegan del estudio de la realidad física que tenemos, no es que se digan esto es el norte, esto es el sur, no es que existe un norte, existe un sur, existe un polo magnético, no es una convención, no es como el tiempo, que sí que es una convención nuestra, ¿no? La forma de medirlo, ¿no? ¿Puedo contar un cuentecillo sobre el concepto de realidad? Vale. Había un viejecillo que iba a tomar a coger un autobús, llevaba una bolsa de papel e iba introduciendo comida dentro de la bolsa. Y un pasajero del autocar estaba intrigadísimo con lo que hacía el anciano. Y al cabo de un rato le pregunta, ¿qué hace usted, abuelo? Dice, mire, estoy dando de comer a una mangosta. ¿A una mangosta? Dice, sí, usted sabe que la mangosta es un animal que mata serpientes. Dice, ¿y por qué? ¿Y por qué lleva usted una mangosta consigo? Digo, usted es que yo soy alcohólico, ¿sabe usted? Y cuando me sobrevienen ataques de un tremes, pues claro, saco la mangosta y la mangosta se come a la serpiente. Uh-huh. Dice, pero usted no sabe que esas imágenes están en su mente, esos son ataques que se deben a un estado de la mente que usted en ese momento tiene, ¿no? Dice, sí, sí, ya sé que son ilusorias, pero también la mangosta. Muy bien, historia. Sí. Ya que me he acordado, ya que estamos tan confucionianos esta noche, una frase de Confucio que a mí me gustaba mucho, que decía que si un pájaro te habla y te dice que estás loco, sí, créele, no te miente. Se puede aplicar una mangosta, es una mangosta, uh-huh, te habla y te dice que estás loco, créele. Dice Sergio, animado por desafíos a la historia de Lorenzo, he estado leyendo material de José Antonio del Busto y parece que tiene muy clara la presencia de elementos incas en la isla de Pascua. Viendo la distancia que hay desde Perú hasta esta isla, os formulo una cuestión que el propio Lorenzo deja caer en su libro. ¿Cómo pudieron llegar hasta ahí? ¿Estamos infravalorando acaso su capacidad de navegación? Seguro, pero vamos, es que yo estoy convencido de que los incas llegaron hasta Isla de Pascua, y es lo de siempre. Cuando uno se pone delante de los ajus, de las plataformas funerarias más antiguas, te das cuenta de que el tipo de construcción, la técnica que se ha utilizado es exactamente igual que la que se utiliza, y pongo siempre el mismo ejemplo, en la calle Atún Rumilloc, en el Cuzco, y en todo el Cuzco prácticamente, ¿no? Esa disposición de piedras tan peculiar que solo encontramos allí y en este lugar. Y ahí vamos a la toponimia, y vamos a ese pasado en el que de repente te das cuenta, voy a repetirlo, ¿eh? Atentos, que Isla de Pascua se llama Tepitohotehenua, que significa el ombligo del mundo, igual que la capital del Tahuantinsuyo Inca también era el ombligo del mundo. Son demasiadas coincidencias, los dioses, el idioma, todo lleva a pensar que efectivamente pudo haber un trasiego que por otro lado también se encargó de demostrar ese gran explorador que fue Thor Heyerdahl, cuando en una balsa de Totora, la misma que pudieron utilizar los incas, pues se deshizo la balsa en el atolón de Raroira, que estaba como a 4,000 y pico kilómetros, cuando el hombre se hizo más de 7,000 kilómetros navegando, serpenteando por ese océano Pacífico, que de Pacífico no tenía nada. Por lo tanto, pensar que el inca pudo llegar allí y otros antes que él, pues ¿por qué no? Si es que minusvaloramos y despreciamos a ese hombre del mundo antiguo. Bueno, ahora entramos un poco en el capítulo de las leyendas urbanas que nos siguen enviando, y nos dice Raúl, dice, ¿qué tal esa leyenda que dice que en el reverso del DNI hay una cifra que dice cuánta gente tiene tu mismo nombre y apellidos en España? No es verdad. No. ¿Tú te lo crees? Se ha notado mucho, ¿no? Sí. En el DNI, yo no sé si en los últimos, en los electrónicos aparece o no, pero tradicionalmente esa cifra que está, creo que en la línea intermedia de las de abajo, que sale al final, ahí suelta, se corrió la leyenda de que significaba que si pone número 7 es que hay 7 Lorenzo Fernández Bueno, ¿no? Por ejemplo, no, pero no. En mi caso había 4. Es una leyenda. No fastidies. Yo buscándolos. Dice Antonio, pues respecto a leyendas urbanas, me gustaría saber qué hay de verdad respecto a que algunos cargos nazis se fueron a Extremadura, a pueblos pequeños, con la colaboración de Franco, para no ser juzgados una vez terminada la guerra. Hombre, Extremadura no sé, pero desde luego a España seguro. Y sí, de hecho, hubo muchísimos en Madrid, en Canarias, en Galicia, en el sur. ¿Por qué no en Extremadura? Yo creo que eso no forma parte de una leyenda urbana. No solo que se quedaron en España, sino que utilizaron España para luego... Para el salto a América. Claro. Yo quiero recordar que hay muchos vídeos a la gente que le haya gustado la asistencia al programa de Maite, que a través de YouTube. que pongan Marité Román o María Teresa Román en la UNED, y ahí verán muchas de las cosas que ella da allí, que se puede ver según está entrevistando. María Teresa Román, autora del libro La maleta del buscador, que esta semana en la tertulia de esta noche nos ha acompañado para presentar su obra, hablar también de filosofías orientales y un montón de cosas además que hemos disfrutado en tu compañía. Muchísimas gracias. Gracias. Lorenzo, Manuel, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene.